Nosotros los cristianos vivimos por la promesa hecha por Cristo, vendré otra vez. Nosotros vivimos esa promesa. Para nosotros es la esperanza bienaventurada del cristiano. Y confiamos en que esa promesa se va a cumplir porque ya Cristo cumplió otra promesa hecha por Dios en el jardín del Edén. La promesa de que vendría un Salvador, de que vendría un rescate para la humanidad. Y el diablo intentó por todos los métodos, por todos los medios, tratar de impedir que Dios cumpliera su promesa. Pero la Escritura dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de mujer, nació bajo la ley para redimir a los que estaban debajo de la ley. Y las promesas de Dios son las promesas de salvación y la promesa de Cristo es la promesa de que vendrá pronto por nosotros para llevarnos con Él. Hay algunas personas, dice Pablo en su evangelio, que trataban de cambiar esa promesa por otra cosa. Y ese es el tema que vamos a estudiar en el estudio de hoy. Estimado colega, ¿cómo te encuentras hoy? Rafael, entusiasmadísimo. ¿Por qué? Ah, porque uno de mis versos preferidos es el penúltimo del resto de la Biblia completa. Apocalipsis 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Amén. Ese versículo siempre es muy hermoso. Ven, Señor Jesús. Eso es todo. Ese es el corazón. Ese es el principio y ese es el final. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Amén. Ven, Señor Jesús. Correcto. Oramos para pedírselo. Oremos. Amante Dios, cuán agradecidos estamos de la promesa que le diste a los apóstoles del pasado, a esos discípulos que caminaron contigo y escucharon tu verdad predicada de los labios de Jesús y la dejaron plasmada en la Biblia. Gracias por Juan, que habló esas palabras tan bonitas y están registradas en el último capítulo, el penúltimo versículo del libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, te pedimos que envíes a tu Hijo, que termine ya este holocausto de pecado y que podamos vivir en la eternidad de paz. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, Johnny, nosotros hemos estado hablando en estos estudios sobre el libro de Gálatas acerca de la ley. Y hemos hablado de la maldición de la ley, hemos hablado de la ley en forma negativa, pero hay otro aspecto de la ley y es que Dios nos dio esa ley. Amén. Y entendemos que Dios es un Dios de amor. Y por lo tanto, pensar en que Dios nos ha dado una maldición, que su ley es una maldición para nosotros, es entender poco, es malentender los propósitos de Dios cuando dio la ley. Así que en el estudio de hoy vamos a mirar este tema y vamos a comenzar con Génesis, el capítulo 12, acerca de las promesas hechas a Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Johnny, esta es la promesa hecha a Abraham y la respuesta la encontramos en tres capítulos más adelante. Génesis 15 dice: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Ahora, esto es un idioma, una forma de expresarse un poco difícil de entender. ¿Qué quiere decir este pasaje? Sí, esto está lejano culturalmente a nosotros. Sí. Por eso hay que contextualizarlo. En el contexto del antiguo cercano oriente y en el contexto del hablar judío, del hebreo, las ideas son más concretas. Y las ideas que nosotros vemos hoy expresadas como cosas abstractas, por ejemplo, la fe, en el tiempo del Antiguo Testamento eran cosas concretas. Estar en la fe, ser justificados por la fe, no es otra cosa sino aceptar ser miembro de la familia de Dios. Era estar adentro en la familia de Dios. Eso es lo que quiere decir. Abraham se rendía ante la promesa de Dios y eso era suficiente para contarle como justicia. Eso era fe. Ok, entonces ese era el punto que yo quería llegar, que lo que tenía Abraham era unas declaraciones de Dios en cuanto a su persona Y en cuanto a otras cosas que él no entendía, eso de que en ti bendeciré a todas las familias de la tierra, ¿quién sabe qué quiere decir eso? Pero él entendió acerca de que tendría una gran descendencia. Tal vez no lo creyó 100%, por lo menos en el tiempo, pero en ese momento lo creyó, lo aceptó de Dios y respondió. De que no lo creyó, no lo creyó, por eso tuvo a Ismael. Por eso digo que tal vez en ese momento lo creyó, pero con el tiempo su fe flaqueó, tambaleó. Pero el asunto es que ni siquiera Dios se ofende por eso, porque no. Él sabe que hasta nuestra fe es imperfecta. Todo lo que nosotros somos es imperfecto, nuestro servicio a Dios es imperfecto, pero con todo y eso, las promesas de Dios son firmes para nosotros. Aquí hay promesas que Dios va a cumplir, sea como sea. ¿Sabes qué, Rafael? ¿Qué? Si nosotros aplicáramos las medidas que usamos hoy en día en las juntas de nuestras iglesias, el hermano Abraham no sería padre de la fe. Eso es cierto, porque era muy imperfecto. Exacto. Sí. O sea, él demostró debilidades. Padre de la fe, pero con debilidades. Pero entonces vamos a avanzar al siguiente pasaje en Gálatas, porque Pablo interpreta y hace un análisis utilizando términos legales. Y veamos cómo lo puso Pablo. Gálatas capítulo 3. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok, Johnny, Pablo aquí está tratando de explicar algo acerca de Dios. Sí. Y quiere hablar acerca de la forma como nosotros los seres humanos hacemos contratos, ¿verdad? Pero lo que quiere decir Pablo es que cuando Dios hace una promesa, la va a cumplir. Exacto. Y eso son buenas noticias para nosotros. Porque uno pudiera decir, bueno, Dios va a cambiar de idea en cuanto a mí por mi infidelidad. Para eso está la historia de Pedro. Jesús tenía un discípulo que se llamaba Pedro, que era muy fogoso, muy animado, muy listo para decirle a Jesús, yo no te abandonaré, yo estaré contigo hasta el final, pero fracasó estrepitosamente, como que se incendió y cayó y chocó. Sin embargo, las promesas de Cristo para él no fueron canceladas. Y a mí me gusta esa parte de Dios. Dios está cometido, está entregado, está comprometido con la idea de salvarte a ti y a mí. Ajá. Y Johnny, mientras tú y yo le pidamos a Dios, Él nunca nos va a dejar. Es más difícil perderse que salvarse. Cuando Dios te acepta como hijo o como hija, nada te puede apartar de Él. Como lo dice Pablo, ni potestades, ni la muerte, ni nada. Mientras tú quieras ser hijo o hija, eres salvo en Cristo Jesús. Ok. Ahora, entonces, Pablo dice que esta promesa vino primero que la ley. Él está hablando en forma cronológica que cuando Dios le dio estas promesas a Abraham, en ese sentido declarado, no existía la ley. Como 10 mandamientos. Correcto, sí, no existían esos 10 mandamientos ni existía la ley de Moisés, que en realidad no hay ninguna distinción, es la ley de Dios, porque todo eso vino mucho tiempo después de que nació Moisés, después de que el pueblo Abraham, de Dios, después que nació Abraham. No, que la ley vino después de que nació Moisés. Sí, sí, sí. O sea que la ley vino a través de Moisés, eso es lo que está diciendo Pablo. Y él está diciendo, tiene un argumento aquí, bueno, ¿será que Dios cambió de idea? ¿Será que dijo, bueno, vamos a comenzar por fe y si esto no sirve, entonces vamos a poner la ley? Él dice que no, eso no es el asunto que estamos viendo aquí, sino que lo que estamos viendo aquí es que Dios tiene un propósito. Él dio, primero él estableció que la relación con él es a través de la fe, que las promesas que él da son incondicionales y basadas en su gracia y basadas en su voluntad de salvar. Pero hay algo que hay algo que tengo gran dificultad. ¿Cuál? Y es un punto que va a ser tal vez controversial y difícil de comunicar. El problema no está en el que escucha, sino en el que comunica. Pero voy a tratar. Ok. Esta dicotomía que hace Pablo entre ley y gracia es falsa. Es una dicotomía en el contexto grecorromano. La realidad es que la ley siempre fue una belleza de misericordia. Estamos totalmente de acuerdo. Si tú lees los 10 mandamientos, el corazón de los 10 mandamientos es el cuarto. Y el cuarto mandamiento, ¿qué es lo que cuál es la declaración? Por supuesto, te invita a trabajar 6 días, sí. Pero el pináculo es que te pone a qué. A relacionarnos con Dios. A descansar. Sí. En otras palabras, tú no tienes que trabajar tu salvación guardando la ley. Tú lo que tienes es que reposar en el Señor en el séptimo día. Bueno, todo eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Por eso esa, sí. Pero esa dicotomía, sí, que habla Pablo es con propósitos contextualizadores para contextualizar el evangelio de la predicación del Señor Jesús en el contexto romano. Y sirve en ese contexto, pero hace daño a nosotros entenderla, que al día de hoy es la forma de entender la relación con la ley. Bueno, Pablo tiene un punto que él quiere hacer, pero él también reconoce que la ley, lo que tú estás diciendo, la ley no es esa cosa, esa maldición, la ley no es esa cosa mala, porque Pablo dice dos cosas diferentes, pero las dice en contextos o tratando de hacer puntos diferentes. Vamos a ver el siguiente versículo en Romanos 3. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Entonces, Johnny, él está hablando aquí acerca de una relación que tiene el cristiano, que está en una relación con Dios y la ley. Sí. O sea, el cristiano que está en una relación con Dios no está reñido con la ley. No, no, imposible. El cristiano que ama a Dios y que sirve a Dios y se ha entregado a Dios y conoce a Dios como su salvador, como su redentor, como su santificador, es un cristiano que mira la ley con ojos diferentes a una persona que no conoce a Dios y que no se ha entregado a Dios. Correcto. Dos personas diferentes, dos formas de mirar a la ley diferentes. Y tiene que ver con la perversidad, con lo malo y la falta de entendimiento de la mente humana y de la cultura humana. ¿Sabes, Rafael? Un versículo que me encanta para definir esto y entender esa tensión. ¿Cuál? Éxodo 20:20. Okay. Leo, Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Date cuenta qué interesante está este texto. Le dice: vengan acá, acérquense. Todas estas manifestaciones, al dar la ley, que está saliendo humo, y que hay relámpagos y fuego, y que está temblando la tierra, y que se oyen los truenos y los relámpagos, le da temor al pueblo. Y entonces Moisés dice dos cosas contradictorias. Tenían miedo. Exacto. Y él le dice: no, no, no, esto es para que se acerquen, para que vengan en confianza, pero tengan miedo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos la cultura del antiguo Cercano Oriente y no entendemos la relación con la ley en este contexto. En otras palabras, el asunto, el verbo aquí, temer, ha de entenderse de dos maneras. Ha de entenderse como algo que te atrae y como algo que te repele. ¿Y cómo es posible esto? Esa dificultad la tenemos por nuestra cultura. En el contexto del antiguo Cercano Oriente se entiende que lo que se está hablando aquí es de la relación con una persona, y esa persona es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Y no tenemos que tener temor de acercarnos a Él, porque Él siempre es el Padre y nosotros tenemos sus genes y somos su familia y tenemos su promesa. Al mismo tiempo hemos de servirle y de adorarle. Es una tensión que se comunica en este verso, y eso es lo que Pablo está hablando, una malinterpretación de la ley. Nunca es entre la ley y la fe, siempre es entre una malversación de la ley y la presentación de la fe. Bueno, entonces esa relación le permite al ser humano tener esa relación con la ley que expresa Pablo en Romanos 7:12. Vamos a leer ese versículo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ok, entonces, ¿quién es el que habla ahí? ¿El hombre pecador? Evidentemente no, porque para el hombre pecador la ley es una maldición que lo condena a morir. Pero para la persona que no está bajo la condenación de la ley, la persona que está en una relación con Dios, mira a la ley como esto. Es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ya te cambia la manera de tú, esa relación con Dios cambia la manera de relacionarte con esas enseñanzas de Dios. Y vamos a leer otras manifestaciones de ese espíritu. Vamos a ir al Salmo 1. Dice allí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, Johnny, mira qué diferente a la maldición de la ley, a esta actitud de que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella. Y el Salmo 119 completo, que es toda una alabanza a la ley y ahorita de la belleza vamos a leer de la ley. Eso, sí. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la transformación que ocurre en el ser humano que pueda mirar a la ley y decir, esto es una delicia para mí? Es la relación con Dios. Siempre es asunto relacional. Nunca es un asunto legal. Pablo lo explica en el contexto del imperio grecorromano y la Pax Romana y el juicio de la ley romana, para que la gente lo entendiera en su contexto, que ellos tenían continuamente discusiones legales. Pero en el contexto del antiguo cercano oriente, del Antiguo Testamento y del hebreo, el Salmo 119 es el que mejor expresa la relación entre Dios y nosotros, la relación entre nosotros y la ley. Siempre es relacional, es mi padre y mi padre me acepta y no hay quien me saque a mí debajo de la falda de mi padre. Bueno, Johnny, hay algo que entender también, que cuando la Biblia habla acerca de la ley de Dios, muchas veces lo está haciendo de la traducción de la palabra Torah, la Torah de los judíos. Y ellos traducen normalmente esa palabra como instrucción o enseñanza. Y vamos a leer un par de versículos. Primero comencemos con Proverbios 13. La instrucción, o sea, la Torah del sabio, o sea, que nosotros traduciríamos eso en otros pasajes, la Torah como la ley del sabio, pero aquí como no cuadra bien eso, entonces el traductor puso en la Reina Valera, la instrucción del sabio es manantial de vida para librar de los lazos de la muerte. Y el siguiente versículo. Abre su boca con sabiduría y la ley, es decir, la Torah de la clemencia está en su lengua. Pero miremos ahora cómo lo traduce esta otra versión que se llama la Biblia Latinoamericana. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza, es decir, Torah, de bondad en su lengua. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que el sentido judío para esa palabra Torah es instrucción o enseñanza y no ley, normalmente no es ley, o sea que mayormente y yo hice la prueba porque saqué en la computadora la Biblia judía conservadora, no me acuerdo cómo que se llama, y me leí los pasajes y allí decía Torah. Y veía aquí como yo, la verdad es que yo en hebreo estoy completamente nulo, ya no recuerdo nada de eso y por eso no lo busqué directamente ni siquiera en el interlineal. Pero sí hice la comparación con las dos Biblias. Y está clarito que lo que nosotros traducimos como ley, los judíos traducen como enseñanza o instrucción. O sea que el sentido de lo que Dios le estaba dando al pueblo de Israel eran enseñanzas e instrucciones. Y así lo podemos ver como algo positivo. Dios nos está instruyendo. ¿Para qué nos está instruyendo? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que Dios nos quiere educar? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar. Correcto. Y esa pregunta tan apropiada que trae esa colación, se podría traducir a ¿cómo quiere Dios que lo tratemos a Él y que tratemos a nuestro semejante, nuestro vecino? Porque ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas, es el resumen de la ley. Siempre es un asunto relacional de amor. Las palabras de la enseñanza, las palabras de la Torá, siempre son cómo vivir una vida de justicia y una vida en relación con Dios. Sí. Vamos a ver cómo lo puso el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, aquí él lo pone. O sea, Juan tiene el entendimiento que los mandamientos de Dios no son una carga pesada. Son asunto de fe. Es asunto de amor. Uh-huh. Porque, ¿qué son, por ejemplo, los 10 mandamientos, sino la forma como nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo? Si lo miramos como una ley que nos prohíbe, eso es un punto de vista, pero si lo vemos como una enseñanza, una instrucción que nos dice cómo amamos al prójimo y cómo amamos a Dios, entonces empezamos a comprender mejor el sentido de lo que Dios quiso lograr dándonos eso. Y ahora sí vamos a ir al Salmo 119. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Qué diferente es esta forma de describir la ley a la maldición de la ley. Sí, exacto. ¿Verdad? No hay ningún conflicto entre esta interpretación judía del antiguo cercano oriente tribal, del contexto relacional y de familia, con respecto a la ley y con respecto a la salvación por la observancia de la ley. No existe ese conflicto allí. Eso no está contemplado. La ley es estar en familia, vivir como familia. Exactamente. Entonces, Johnny, también uno de los resultados, pues, de la fe y de estar en relación con Dios y de ver la ley como estas enseñanzas, estas instrucciones, estos consejos, vamos a ponerlo, no consejos en el sentido de que son opcionales, sino que se nos dan estas leyes como para hacernos más inteligentes. Entonces vemos que la reacción del cristiano es amar esa ley, meditar en ella, recibirla para que sea dulce en nosotros, ponerla por práctica para ser más inteligentes. Pero me gusta también, Johnny, la descripción que hace Moisés en Deuteronomio. Vamos a leer ese pasaje. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Johnny, aquí está el corazón de la ley, para hacernos más inteligentes, para hacernos una nación justa. Asunto de calidad de vida. Exactamente. Entonces, cuando yo conozco a Dios y me entrego a Él y veo que la ley es para mi beneficio, entonces digo, oye, qué placer es guardar el sábado. Qué placer es no mentir. Qué placer es no... estar casado con codiciar, una sola esposa. Sí, qué placer es vivir una vida santificada, porque eso me produce a mí felicidad y me pone en la compañía de otras personas. O sea, que no es asunto de complacer a un Dios que está buscando castigarte y sacarte. Es asunto de calidad de vida y de vivir en comodidad y en amor verdadero. Las reglas de la manera de vivir en familia con Dios, de los 10 mandamientos, facilitan tener una vida más saludable, una vida más feliz y una mejor relación con nuestro semejante. Y eso es lo que da felicidad, Rafael. Eso es lo que tenemos. Bueno, Johnny, y nosotros pudiéramos hacer la analogía con las mismas leyes de nuestro país, o sea, las leyes de la sociedad, ¿no? Nosotros podemos considerar las leyes como algo que nos limitan injustamente, que nos molestan, nos fastidian, o las leyes que nos permiten vivir una vida organizada. Como las leyes de tránsito. Estaba pensando en las leyes de tránsito, porque, por ejemplo, la luz roja. Correcto. La luz roja es una... terrible, no me deja pasar cuando me da la gana, cuando tengo el deseo. Pasa para que veas lo que te va a pasar, ¿verdad? Te corta la cabeza. Sí, y especialmente en este país donde la gente anda a velocidades tan altas, porque no hay siempre esa cantidad de tráfico que te hace ir lentamente. Y aquí hay muchos accidentes en esas intersecciones precisamente porque no obedece la ley. Exactamente. Entonces la ley es no un castigo para torcerte y apretarte y quitarte libertades, es una protección, una valla. Sí. Entonces, bueno, creo que tenemos que hacer como el salmista, como Juan, como Pablo, como tantos escritores de la Biblia, darle gracias a Dios, alabar al Señor por su ley, que es una ley de amor, una ley de libertad, es una ley que nos vivifica, y esa fue la intención de Dios, que la ley nos vivificara. Y nos muestre cómo tener calidad de vida. Sí, y nos permita tener esas bendiciones que se reciben únicamente cuando obedecemos la ley. Porque uno de los propósitos de la ley que Dios le dio a los judíos, Johnny, era para que tuvieran mejor salud. Correcto. Para que vivieran y no tuvieran ninguna de las enfermedades que tenían los pueblos que estaban alrededor. Y proteger a los que tienen menos poder, a los minusválidos. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, Rafael, no se puede guardar solo. Te dice que busques a los extranjeros que están dentro de tu puerta y entonces los invites a comer contigo. Y nos paramos ahí porque se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias.